94.3 Río FM. Qué lindo Robbie Williams, me encanta, me encanta, realmente bien. 11 y 28 de la mañana de este domingo 14 de marzo, mitad de marzo, estamos en ya, qué bárbaro, ¿no? Cómo se pasa el año rápido. Bueno, esta semana se supo que ya empezamos a vislumbrar para noviembre lo que es la fiesta de la frutilla. Cosa que sorprende, que con tanto tiempo de anticipación ya empecemos a pensar en eso, pero bueno, cuando se prevén las cosas y se trabaja de esa manera, es sorprendente, pero nos damos cuenta que se puede. Cosecha 100, la fiesta nacional de la frutilla va a ser en noviembre, los primeros días, y de un poco de esto vamos a hablar con el secretario institucional de la municipalidad, el señor Francisco Ávalo. Pancho, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marvel, buen día a Samir y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu domingo? Bien, levantándonos temprano junto con el intendente a limpiar lo que es el sector de la costanera, como todos los fines de semana. Y ahora estoy acercándome a uno de los merenderos de mujeres trabajando que llevan adelante una actividad a la tarde, así que estamos colaborando con ellos. Bien, contame un poco lo de la cosecha 100. Bien, bueno, esta es la 62 Fiesta Nacional de la Frutilla el nombre que nosotros le colocamos es cosecha número 100, justamente por eso, porque se van a cumplir 100 años de la primer cosecha de frutilla, y nos parece sumamente importante esta fecha. Por eso la idea de traer el número que ya salió a la pública, también de empezar, como lo decías vos, Marvel, de empezar a trabajar con anticipación, con todas las instituciones, con todos aquellos particulares que quieren sumarse a trabajar de nuestra fiesta mayor. El intendente tuvo contacto con Julio Gómez por la fecha que ellos habían elegido. Nosotros la vamos a hacer el 5, 6 y 7 de noviembre. Y bueno, ese va a ser esos primeros 15 días de noviembre, van a ser bastante agitados. O Coronda y la región, nos vamos a tener que ir preparando, porque vamos a tener una fiesta provincial de la frutilla, una fiesta nacional de la frutilla, y el 14 de noviembre, si no se mueve, la maratón Santa Fe Coronda. Claro. Así que noviembre, los primeros 15 días de noviembre, van a ser importantísimos para la región en lo que es eventos. Y ni te imaginás, con trayendo las tequis, para la cosecha número 100, para la fiesta nacional de la frutilla, para la número 62, ya estamos teniendo muy buenas repercusiones en Coronda y también en la zona. Entiendo con esto que se prevé una fiesta totalmente presencial. La idea es eso. Vamos a ver cómo sigue todo esto de la pandemia. Esperemos que podamos hacer la presencial, que para la fecha de noviembre esté la mayor cantidad de argentinos vacunados. No creo, Pancho, pero bueno, que a ver. Uno lo espera, ¿no es cierto? Claro, después, no, sí, está bien. ¿Qué es lo que pasa? No, ¿o qué, cómo lo termina ejecutando, llevando adelante la vacunación el gobierno nacional? Es otro, pero bueno, nuestro anhelo es que para esa fecha nosotros podamos hacer una fiesta presencial. La verdad que nos fue pero muy bien la fiesta virtual. Lo hablábamos el año pasado con vos cuando hacíamos un balance, Marvel. No, sí, sin duda. El intendente lo manifestó también en la reunión de la comisión. Hubo un balance positivo en lo que es de dinero, de más de 500.000 pesos. Ni hablar el balance positivo que hubo de los espectadores a los lugares que llegamos haciendo la modalidad virtual de nuestra fiesta nacional de la frutilla. Y bueno, nosotros ahora esperamos que todo eso que se trabajó el año pasado con la promoción, con la propaganda que tuvo la fiesta nacional de la frutilla, la edición virtual, podamos cosechar en esta edición de manera presencial y que mucha gente nos visite de la región. Y sobre todo, bueno, con un evento, como te nombraba anteriormente, como es Los Tequis. Pues sabes que no es común, al menos para Coronda, que yo me acuerde, trabajar con tanta anticipación. Es decir, normalmente vamos apagando el fuego después que está prendido. Y trabajar a tantos meses por ahí, está bueno el hecho de poder ir avanzando y que la gente tenga certezas. Entonces trabajar sobre las certezas. Vi en la reunión a la que no pude asistir, ya ofrezco mis disculpas, de la reunión, la primera reunión que se convocó para la fiesta, vi realmente mucha gente, y gente que se arrimó a dar una mano. Me parece que está bueno esto de abrir la cancha para que el que quiera sumarse se sume. ¿Por qué te planteo esto? Es el contrasentido de por ahí algunos otros años donde estaba bastante cerrado el tema. Creo que el año pasado se abrió y que este año se abrió un poco más todavía el tema de la participación. Y sí, justamente se abre por esperando la presencialidad, y también se ha sumado mucha gente por las repercusiones, las muy buenas repercusiones que tuvo la fiesta nacional del año pasado, la edición virtual. La gente se sumó, quiere colaborar, esto contagia. Cuando las cosas se hacen bien o salen bien, los resultados son positivos, la gente quiere sumarse y eso es importantísimo. Aparte, el intendente lo ha dicho no solamente en campaña, sino nos lo dice todo el tiempo en el gabinete. Él quiere sumar la mayor cantidad de actores para la fiesta nacional de la frutilla. Tienen que estar los viveros, tienen que estar los industriales, tienen que estar los gremios, los trabajadores rurales, los trabajadores de la quinta, tienen que estar las instituciones de la localidad y todo aquel vecino que quiera sumarse a colaborar y a participar. Convengamos. Eso es importantísimo. A ver, convengamos que es lo lógico, ¿no? Convengamos que es lo ideal. Convengamos que la fiesta mayor de Coronda tiene que tener la participación de todos los sectores. Más allá queda el análisis que quedará para la historia del por qué no funcionó eso hasta acá. Es así, Marvel. Podemos verlo, pero de repente el hecho de poder tener a todos los sectores de una buena vez por todas y poder mostrarle incluso a la misma comunidad de Coronda que nunca lo vio. Porque acá creo que el proceso es más para adentro que para afuera. Para afuera podemos vender un montón de cosas, siempre vendimos. Ahora, para adentro, para generar esta cultura que hace falta en Coronda de una buena vez por todas, de que el corondino la quiera. Para conocerla la tiene que, para quererla tiene que conocerla, y se la estamos mostrando. El video del año pasado de mostrar el proceso de la frutilla hizo conocer a un montonazo de corondinos cosas que no sabían, y esto lo manejan ustedes. Sí, eso es algo que Bachi justamente lo manifestó en la primera reunión de comisión, que no es necesario que me pida disculpas, Manuel, te esperamos para la segunda. No, sí, estoy, Pancho, vos sabés que estoy. Sé que vas a estar ahí porque sos un enamorado de la fiesta nacional de la frutilla, así que te esperamos para cuando quieras. Pancho, sí, contá con los, te dije el año pasado no se pudo, pero contá con este año, contame. Pero volviendo a lo que vos decías, justamente ese video de la producción, de todos los eslabones productivos, desde que se cosecha, desde que se siembra, hasta que llega a tu mesa. Como un producto con una mermelada, con una frutilla en almíbar, la verdad que eso impactó muchísimo, y eso el intendente quiere conservarlo y quiere que se siga mostrando en todas las fiestas nacionales de la frutilla, porque es importantísimo. Y también ya hay escuelas que pidieron ese material, claro, y bueno, se han compartido el año pasado, se han hecho trabajo práctico, hay chicos de escuelas primarias y secundarias con ese material, así que la verdad que eso impactó mucho y sirvió, como lo que vos decías, Marvel, a conocer nuestro fruto, pero también conocer qué es lo que hacen nuestras pymes, claro, con la frutilla. Claro, yo esto que creo que lo hemos hablado personalmente, y creo que lo he hablado con Bach en un par de oportunidades, me parece. Si nosotros logramos un cambio cultural en Coronda en el que los corondinos aprendamos a querer Coronda de una buena vez por todas, pero en serio te digo, en serio, para quererla tenemos que conocerla, y si yo no puedo saber o nunca me dijeron cómo era el proceso de la frutilla, no puedo contarlo. O sea, la entrada a una planta procesadora como se hizo la otra vez, realmente un éxito, conocer la historia, Por más que declamemos que tenemos 1000 años de historia, no sabemos de la historia, pero porque nadie sale a mostrarla. Y en esto no lo estoy, a ver, que no se me malentienda, que estoy echándole culpa a la gente del museo, ni mucho menos, es un laburo espectacular, pero tenemos que sacarla de ahí y darla a conocer, los chicos tienen que saber. Tenemos un sitios históricos en la ciudad que son maravillosos, a los ojos de quien los quiera ver, pero no los vemos nosotros, porque lo tenemos adelante y pasamos de largo. Es como que miramos sin ver, y pasamos sin saber, entonces no podemos comunicar y no podemos vender. Pero lo que menos podemos es convencernos que el lugar a donde vivimos es magnífico. Entonces creo que el proceso es al revés. Tenemos que entender nosotros, tenemos que conocer nosotros para poder querer esta ciudad y actuar en consecuencia. Y ahí el proceso es inverso. Totalmente de acuerdo. Tal cual, ver los turistas este verano, gente que nos visitó de otras localidades, y pasear por la plaza, caminar por las veredas, encontrarse uno, porque siempre está en la municipalidad los fines de semana, y que pasan y te das cuenta que es un contingente de 8 o 10 personas, claro. y va nombrando y diciendo, mirá, este es el edificio de la municipalidad, aquel es el edificio de la policía, vamos a ver la iglesia, y se asombran con nuestras fachadas, con nuestros edificios históricos, con nuestra plaza, con nuestra costa. Tal vez nosotros, al convivir todo el tiempo, no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, claro. Pero es necesario, como decís vos, Marvel, de empezar a enamorarnos de nuestra ciudad y empezar a quererla, y también trabajar para tener una ciudad que enamore. Y eso es importante con pequeñas acciones, con el hecho solamente de, fíjate vos, y yo no sé si cambio de tema, pero no creo que tanto, porque con el hecho de, si me olvidé de sacar la basura en tiempo y forma, totalmente, esperemos a cuando nuevamente pase el servicio de recolector, y no dejarlo ni en el tapial del vecino, ni en el baldío de enfrente, ni llevarlo a la esquina, me la saco de encima y se lo llevo a otro, o lo vuelco en la costanera o en cualquier otro lugar. Sinceramente, esas pequeñas acciones son las que van a empezar a transformar en una ciudad más limpia, más ordenada, que invite a que vecinos de las localidades de alrededor vengan y se sigan enamorando de nuestra ciudad. Sin duda que sí. Yo, esas pequeñas actitudes, si recién prendés la radio, estoy hablando con Pancho Ávalos, que es secretario institucional del municipio. Francisco se llama, Francisco Ávalos. Para nosotros es Pancho porque somos amigos y porque ha hecho un laburo muy bueno en cuanto a comunicación en prensa. Y en su laburo profesional. Estábamos hablando de lo que genera la posibilidad de tener una ciudad que el corondino quiera. Y porque honestamente, ¿no?, yo entiendo que no hay ningún corondino bien nacido que no quiera Coronda, pero por ahí no la conoce, y tenemos que darle los medios. Y todo esto viene a partir del anuncio de la fiesta, la 62 fiesta de la frutilla, que se va a hacer este año, y estamos en marzo y ya estamos programando para noviembre. Ahora, yo recuerdo, Pancho, que hicimos con Fernando Rollero, que es el director del museo, toda una recorrida por la plaza, una recorrida de 2 horas, en una cuadra, tomando lo que vos decías recién de la gente que viene y camina por la plaza y mira. Una recorrida de una cuadra donde Fernando desarrolló, en 2 horas le llevó a desarrollarlo, mostrarnos los edificios que había en la plaza, enterarnos de la historia, enterarnos de los por qué, de dónde venimos, de todo eso. Estas cuestiones que normalmente no se saben, no se conocen, es parte del patrimonio de este cambio cultural que te estoy sugiriendo o diciendo o hablando o proponiendo públicamente, de que tenemos que terminar entendiendo de lo que tenemos. Y parte también de este patrimonio es incorporarle a eso todo el tema de la fiesta. Y parte también va a ser por primera vez, si es que el intendente consigue convocar a todas las fuerzas vivas, a todos los productores, a todas las pymes, para podernos mostrar a nosotros los corondinos y a la gente que quiera venir qué es lo que tenemos en Coronda, que es tanto, tan bueno y tan rico. Así es, así es Marvel. Por eso una de las actividades, de las metas del intendente en esta fiesta es justamente volver a lo que es la cena de los productores. Él personalmente se va a contactar por su relación con el sector productivo, porque el intendente, tenemos un intendente que es productor de frutilla. Él mismo va a tomar ese trabajo, esa tarea de contactarse con todos los productores de la localidad, para que cada uno, desde la posibilidad que tengan, participen y sean partícipes activos de la Fiesta Nacional de la Frutilla. También tenemos una excelente subsecretaria de producción, que es Belén Sierra, que es la que va a estar encargándose también de contactarse con todo lo que son el sector industrial y las pymes. Pero bueno, es un trabajito que lo vamos a ir dando, se va a ir desarrollando en todo este tiempo hasta noviembre, para tratar de tener una fiesta a la altura de lo que es una cosecha número 100. Nosotros queremos tener una excelente fiesta. Tuvimos una fiesta muy buena el año pasado. También nuestro amigo Julio Gómez, nuestro vecino de Julio Gómez, nos puso una vara muy alta con Galleguillo, así que también tenemos que hacer una fiesta como es a la altura de las circunstancias, y también que justamente enamore y que invite a seguir viniendo a Corondas, a que nos sigan visitando, a que cada vez haya más gente de afuera que se enamore de nuestra ciudad. Pero para eso nos tenemos que enamorar primero nosotros. Claro. Y tenemos que conocerla. Sin duda. Bueno, bien, este es un proyecto a largo plazo que tenemos que, bueno, que ya lo empezamos a desandar hoy. ¿Querés ponerle fecha? Arrancamos hoy, marzo. ¿Está? Hay que empezarlo, tal cual, Marvel, ¿está? Porque si no siempre queda en lo nostálgico, en lo discursivo, en el relato. Pero hay que empezar justamente ese relato, o esa nostalgia, eso es lo que uno quiere, hay que empezar a cristalizarlo en hechos, y es lo que empezamos a hacer con esta gestión. Que los corondinos conozcan Coronda para terminar de enamorarse de la ciudad donde viven y realmente sean profetas en su tierra, ¿viste? Porque afuera cuando uno se va, lo puede la nostalgia, y habla bien de su tierra en la nostalgia. Ahora, no pasa lo mismo cuando estás acá. Entonces, cuando estás acá, a eso yo le sumo lo que vos decías, dejamos la basura, tiramos cosas, no cuidamos. Bueno, la idea es otra. Te cambio de tema. El intendente tuvo una agenda también larga esta semana, con el tema de que vino el secretario de Educación, ¿puede ser? Vino el director de Educación Rural, provincial de Educación Rural, para llevar adelante una gestión con el boleto educativo rural. Eso se hizo en el Centro de Educación Física. La municipalidad va a estar firmando un convenio con el Ministerio de Educación para poder justamente garantizar el derecho a la educación a todos los alumnos que van a las escuelas rurales, y al que se les hace, justamente que se les hace a veces muy difícil el traslado o acercarse a esas escuelas. Bueno, este es un programa provincial que se articula con todos los municipios y comunas para generar herramientas que aquellos alumnos que, justamente como te decía anteriormente, se les dificulta acercarse a un establecimiento rural, lo puedan hacer y puedan cumplir con la educación obligatoria. Está bien. Es la vuelta, es un problema, ¿no? Porque es adecuarse nuevamente a lo que pasaba hace 2 años. Y pasó mucho tiempo. Porque es volver a la presencialidad de los chicos, donde el municipio realmente tiene una parte muy importante, que es la articulación de todo esto, más allá de lo que es la parte educativa, el Ministerio de Educación y todo eso. El municipio tiene gran parte de la responsabilidad en esto. Sí, nosotros tenemos parte de responsabilidad, y también, por supuesto, la educación es provincial y tiene responsabilidad también el gobierno provincial, pero por eso me parece que es muy bueno empezar a trabajar en conjunto, a trabajar con los municipios y comunas. Nosotros quedamos ahora en esta semana, vamos a tener reuniones con los directivos rurales para conocer la realidad de los diferentes alumnos y cuáles son los que más complicados están a la hora de acercarse por una cuestión de dónde viven o de lejanía, para que esa persona, ese niño, concurra a la, al establecimiento educativo y pueda justamente llevar adelante el desarrollo educativo que necesita, y aparte que eso es obligatorio. La idea es que todos los niños estén en las escuelas, y por supuesto en una situación hoy compleja, porque seguimos en un contexto de pandemia. Sí. Y bueno, todas las escuelas adecuando todos los protocolos con las docentes, con los no docentes, la verdad que todos trabajando para tratar de que de a poco vayamos volviendo a la tan ansiada normalidad, entre comillas, ¿no? Sin duda que sí. Aparte, esta semana se entregaron los diplomas del curso de capacitación de nuevo contexto laboral, que se hizo. Eso lo hicimos el viernes, estuvo la Secretaria de Desarrollo Social trabajando en eso. Eso fue un convenio con el Ministerio de Trabajo. Y bueno, se llevaron dos cursos de electricidad y también de corte y confección, indumentaria, y la verdad que tuvimos más de 40 jóvenes y no tan jóvenes que llevaron adelante el curso y que se recibieron, y eso también es importantísimo. Más de 40 corondinos que hoy tienen un diploma, que han llevado adelante un curso que los faculta como para trabajar en cualquier ámbito laboral. Nos sorprendió mucho la cantidad de mujeres, de chicas, de mujeres haciendo el curso de electricidad. Así que felicitaciones también a ellas, y felicitaciones a todos los que llevaron adelante el curso y los que egresaron del curso. Estaba rebobinando, mientras vos hablabas de esto, yo estaba rebobinando lo que arrancamos con el tema de la fiesta. Viste que te quedan hilos sueltos, y es como que tenés que hacer un esfuercito en la cabeza para retener y no irte, más en estas cosas que uno empieza a hablar, que te van llevando a distintos temas. Mendoza, vos conocés Mendoza, Mendoza tiene un montón de fiestas, ¿no? Básicamente la fiesta de la vendimia madre, fiesta nacional si la hay, excelente, pero a su vez tiene un montón de fiestas previas, y a su vez, mientras se desarrolla la fiesta de la vendimia, también hay otras fiestas no nacionales, fiestas un poco más regionales, lo que hace que haya una época de fiestas, que es la época de la vendimia, justamente. Y un poco esto me planteaba cuando vos planteabas los de desvío y los de coronda, que se hacen en fines de semana seguidos, a partir de que, bueno, de que Desvío Orijón arrancó con su fiesta, y perfecto que es, y ya tiene su artista, y ya tiene convocante, y coronda ahora define la de ellos, con lo que, bueno, estamos entrando en algo diferente. Y te hablo de la historia, ¿no? Donde un punto del país genera un tiempo de fiestas, y en este caso, bueno, del fruto que nos identifica tanto a Coronda como a Desvío, que es la frutilla, y me parece importantísimo. Totalmente, Marvel, y yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos no solamente a este tipo de eventos donde lo realiza una localidad y también al otro fin de semana lo organiza otra localidad. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Todas las localidades, claro, de lo que es la Ruta 11, empezar a unar esfuerzos en lo festivo, pero también en las actividades relacionadas con el turismo, con el sector productivo. Nosotros con el sector productivo compartimos con Arocena y Desvío gente que produce frutilla. Entonces ya es una región, no es Coronda. Entonces tenemos que empezar a pensar de esa manera. Yo te digo, con un área metropolitana, como quien dice, desde Barranca hasta Sauce Viejo, y empezar a trabajar todas esas localidades de manera mancomunada para empezar a desarrollar un sector o una zona productiva en la Ruta 11 y también turístico. Sin duda que sí, yo entiendo entiendo esto como un factor de regionalización importante que arrancó históricamente con el tema del turismo, o sea, los corredores turísticos. Bueno, vos recordarás que por ahí hubo algún principio de que no funcionó, obviamente, pero que, bueno, alguna idea hubo alguna vez. Y esto de hacerlo una especie de corredor productivo o unificación de sectores productivos me parece muy importante en el hecho de no solamente de poderlo vender, sino que trabajar mancomunadamente con un objetivo también económico, ¿no? Pero Marvel, hay que coordinar, porque hoy ya la gente lo hace por sí sola. Este verano a ver, la mayoría de las personas que, o buena parte de la gente que nos visitaba, del turista que nos visitaba los fines de semana, ¿dónde se alojaban? Porque ese dato lo tenemos, se alojaban en Sauce Viejo. Claro, sí, sí. Alquilaban en Sauce Viejo, se alojaban en Sauce Viejo y venían a disfrutar de las playas de Coronda. Sí, sí, es cierto. Eso es muy similar a lo que se realiza en localidades como o en provincia como Córdoba o en provincia como en Mendoza, que vos decías. Te vas, te afincás en un lugar y te empezás a mover en la región, visitando sitios históricos, visitando disfrutando de las playas, recorriendo algún circuito turístico. Entonces, eso es importante. Sumar también a la Rechea, que hay que también sumarlo a la Rechea como un circuito turístico rural. Bueno, eso es importante, empezar a trabajar como región. Está bien, pero tenés que desarrollarla la propuesta para ponerla, para hacerla visible. Sí, totalmente. O sea, estamos tirando al aire, viste, estamos teniendo una charla privada pública. Sí, estamos como en un café. Claro, o sea, esto es vermut, ¿está? O sea, la idea de vermut es vermut, esta. Estamos tomando un vermut. Es exactamente lo mismo, este es el programa, esta es la esencia del programa. La esencia, tal cual. Entiendo que de repente, si vos empezás a plasmar todas estas cosas en un papel y empezás a desarrollar, bueno, no son cosas que se logren de un día para otro, pero lo bueno es que se empiece y que se hagan. Tenemos una gran región, riquísima en un montón de cosas. Ahora, vuelvo a lo mismo, los primeros convencidos debemos ser nosotros, y para eso tenemos que sabernos que así sea. Hay un laburo muy importante de cara ahora a noviembre, pero de acá a noviembre hay que laburar en otro montón de cosas, y la comunidad tiene que entender que la base de esto es la comunidad de Coronda. Si Coronda no está convencido de que esto es un factor aglutinante y no de pelea. O sea, a ver, es aglutinante. Yo no me puedo pelear con Desvío porque ellos hagan la fiesta una semana antes o después, ¿me entendés? Una locura. Todo por el contrario, sumemos. Creo que es eso, creo que tenemos que convencernos nosotros. Y después, bueno, una vez que estemos convencidos, es como que, viste, que una vez que estemos unidos, salgamos, no importa. Cuando estemos unidos, vamos a disfrutar más inclusive de todos los logros. Y esto no se logra solo, Marvel. Solamente esto se puede lograr trabajando la municipalidad, el sector privado, las instituciones de la ciudad. Nosotros tuvimos la gran cantidad de gente que concurrió a nuestras costas. La verdad que eso se pudo lograr por el trabajo que hizo el municipio, pero también por el trabajo que hicieron todos los privados que ganaron las licitaciones de los diferentes paradores de la costanera. Los chicos de Casa Babra, los chicos del parador de Carancho Beach, la gente de Punta de Complejo del Este, o sea, todos, y los carribares, todos trabajamos, la gente de regatas que también apostó y colocó un regatas y mejoró toda la zona de ahí de la costanera, del sector del club. Encima ahora con dos incorporaciones de dos crack, ¿me entendés? Que estamos siendo noticia en toda la zona. Entonces, esas son las decisiones que toman los privados, que toman las instituciones como regatas, que hacen que empiece el nombre de Coronda empiece a cobrar renombre y se empiece a escuchar en la zona, y eso colabora para tener justamente, para empezar a tener un desarrollo turístico, un desarrollo productivo, que Coronda nuevamente empiece a ser protagonista en la región. Yo creo que este año se comenzó y que, bueno, hay que seguir por este camino, porque no hay que cortarlo, no se tiene que cortar, esto tiene que ser una política de Estado, gobierne quien gobierne. Sin duda, viste, cuando uno habla de las cosas que quiere, no puede parar de hablar. A uno le agarra el amor por estas cosas, que no es más lo que venimos haciendo hace 31 años. O sea, a ver, están así cuando arrancamos pretendiendo hacer una mejor calidad de vida para nuestros hijos y ahora para nuestros nietos. Pancho, yo te agradezco mucho este contacto un domingo a la mañana, y de estas cosas que nos gusta hablar porque nos gusta pensar, porque nos gusta proyectar, porque sabemos que estamos como estamos porque somos el producto de los aciertos y de los errores que hemos cometido hasta acá como comunidad. Creo que tenemos algunos aciertos comunitariamente, pero han sido muchos los errores que se hubieran podido evitar, y tendríamos una mejor comunidad seguramente si hubiéramos actuado de la forma que estamos hablando que se puede plantear para adelante. Entonces me parece que es el momento realmente, y te lo digo a vos en tu carácter de secretario institucional del municipio, de plantear cosas, de plasmar cosas y de empezar a trabajar en cosas que queden, para que las generaciones que están arrancando ya arranquen con una mentalidad diferente y podamos tener, no sé dentro de cuánto, 10, 12, 15 años, corondinos que tengan otra mentalidad sobre Coronda, cosa que podamos tener una mejor comunidad. Pancho, te agradezco mucho. Dale, muchísimas gracias Marvel, y a disposición como siempre. Abrazo grande. Abrazo. Hablamos con Francisco Ávalos, secretario institucional de la Municipalidad de Coronda. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.